Lección número 9. Para el 2 de junio de 2012. Nuestra esperanza. Liberar para el ministerio. Sábado 26 de mayo. Para memorizar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos capítulo 10, verso 15. Pensamiento clave. No es suficiente que la gente sea adiestrada para testificar y evangelizar. Deben trabajar activamente buscando almas. Muchos lamentan que se prepararon en seminarios de adiestramiento, pero cuando regresaron a su iglesia, no fueron estimulados a involucrarse en algún ministerio. Por eso, muchas iglesias poco activas no ven a las personas bien adiestradas que están entre ellos. Algunos ofrecerán voluntariamente sus servicios, pero otros pensarán que no se los necesita o que no se los quiere. El suprimir la participación de los miembros en cualquier actividad de la iglesia es negarles la colaboración en áreas en las que tal vez están equipados para actuar. Es responsabilidad de cada iglesia descubrir dónde y cómo cada miembro puede contribuir a la testificación y a la evangelización. Quienes están dispuestos tienen lugar, pero la clave es encontrar ese lugar. Exploraremos cómo enviar a la acción a obreros del Evangelio y las formas en las que la máxima participación de los miembros contribuye a la armonía y el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia.